veía como todo estaba bien. Avanzo con los años, pero voy a pie al pasado. Ya no le hablo de usted. Ya no es raro que alguien diga hace más de 10 sin ver al horizonte con total comodidad. Soy un niño, soy un hombre que teme a la edad. Mirando hacia atrás, sin voltear hacia adelante, te convertirás en sal, dijo un ángel. Y aunque mi vida se escape con vida, el dolor se le olvidó. ¿Qué sé yo? El ayer lo hace más fácil. Triste por el hecho de crecer, contento lo logré, me enamoré. Quisiera que fuese al revés, que mañana me depare todo el ayer. Ay, de-